Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la número 129 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Les hacemos compañía hasta la medianoche. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, mientras esperamos a Mariana Prado, vamos a dar inicio a la apertura de este programa, en la cual siempre, bueno, tratamos de introducir con algún tema que nos parece de determinado interés. A veces tratamos de hablar de aquellas cosas que quizás no se les da tanta difusión, no cobran la masividad que debieran. Mientras, en las últimas semanas hemos asistido a cómo diversos medios de comunicación, diarios, programas de radio, programas de televisión, generan cada vez más espacio a pretender instalar la idea de una recesión, de un freno en el devenir de la economía argentina. Recesión que no se ha visto y no parece que vaya a verse ni por este año, por lo menos, y por el año próximo seguro. Pero de todos modos hay como una especie de empecinamiento en querer instalar la idea de algo que no está sucediendo. Y digo algo que no está sucediendo porque una recesión tiene una raíz, digamos, técnica básica, como 1+1=2 y no es de otra manera. Esa regla básica técnica indica que tiene que producirse dos trimestres seguidos donde la economía caiga de manera interanual. Y ahí, con dos trimestres seguidos donde la economía cae de manera interanual, ya se habla de recesión. Esto no ha sucedido, ya hemos superado el primer semestre del año. De todos modos, los números que se tienen sobre la economía son hasta el primer cuatrimestre del año, que vienen dando todo para arriba. Si vemos lo que por lo general se toman, que son trimestres, el primer trimestre sí ya se conoce a ciencia cierta el número, y ese número ha sido de crecimiento con respecto al primer trimestre del año pasado. Por lo tanto, resta esperar los números del segundo trimestre del año, que el primer mes, por lo menos, de ese trimestre dio hacia arriba. Difícil que mayo y junio terminen dando para abajo, pero aunque dieran, recién estaríamos en presencia de un primer trimestre todavía como para augurar el ingreso. Mientras, qué sé yo, bueno, lo dijimos en este mismo programa, ¿no? Sí. Allá por marzo, creo, o abril, ya apareció el econometrista tucumano Juan Mario Horrat, diciendo estamos en recesión, de manera casi aventurada, yo diría, y sin demasiado, porque tampoco se están viendo que haya, por ejemplo, retrocesos en el consumo de manera drástica. Hay algunas cifras en cuanto al consumo que han dado para abajo, pero de aquellos análisis que involucran todas las variables del consumo, y en este momento hay una variable de consumo que está haciendo un ruido muy fuerte por una cuestión coyuntural, y que es la actividad inmobiliaria. Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches. La actividad inmobiliaria viene presentando números negativos desde fines del año pasado, desde el último trimestre del año pasado. Tiene que ver con un mercado extraordinario, se podría decir, dentro de la economía, ¿no? Uno de los pocos mercados donde solo se acepta el pago en moneda estadounidense, dentro de una economía que se mueve con su propia moneda, que es la moneda argentina. Entonces, en esta excepción, que es la actividad inmobiliaria, se ha visto de alguna manera afectada por una política iniciada el año pasado por el gobierno de empezar a trabajar en la desdolarización de la economía. Una economía con una dolarización que tuvo su punto culminante durante los 90, cuando tuvimos, yo creo, un paso muy pequeñito de pasar a adoptar el dólar como moneda nacional prácticamente. Sí, estaba propuesto y estaba en evaluación firme. Y es más, fue una de las propuestas a fines del 2001 cuando estalló la economía argentina. También. Una de las propuestas que barajaban algunos economistas, de algunas personas cercanas, algunos empresarios también, era exigirle al gobierno en ese momento de Fernando de la Rúa una dolarización de la economía como forma de salvarse de la debacle. Recordemos que hay muy poquitos países que están dolarizados. En América Latina está Ecuador y hay muy pocos países que están, que tienen sus economías totalmente dolarizadas con el dólar americano, ¿no? Hay otras que tienen su propio dólar. Exactamente. Afortunadamente de la Rúa desoyó ese consejo, digamos. Lamentablemente caímos en esa tremenda debacle que fue fines de 2001 y todo 2002, pero haber adoptado el dólar como moneda de nacional hubiera representado estirar, creo yo, un poco más la agonía y de alguna manera terminar, no sé si una debacle tan fuerte como la de fines de 2001, podría asegurarlo, pero sí no hubiéramos tenido nunca más una recuperación como si tuvimos y no nos hubiéramos posicionado como nos podemos posicionar hoy en el concierto mundial. Posición que obviamente parecen no quererla verla desde muchos medios, desde muchos sectores y lugares, pero afortunadamente hay algunas voces respetables que se alzan para poner las cosas en su lugar y decir justamente que Argentina no está ni fuera del mundo, ni atrasada con respecto al resto del mundo, ni es un país que se esté cayendo a pique como algunos pretenden instalar. Es de aquí que la CEPAL, que es la Comisión de Economía para América Latina, y el Banco Mundial, ambas instituciones han generado dos estudios que tienen que ver con la redistribución de la riqueza. Esa palabrita que la instala de alguna manera Néstor Kirchner cuando asume como presidente en mayo del 2003, y que fue uno de los caballitos de batalla de lo que se puede denominar kirchnerismo, la redistribución de la riqueza, una palabra que no escuchábamos desde hace, yo creo, décadas en este país. Esa redistribución de la riqueza que tibiamente fue comenzando a partir de descongelar el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, descongelar las paritarias, descongelar la jubilación mínima, empezar a dinamizar variables que hacen a la fortaleza de un mercado interno, al desarrollo de una economía. Aparte hubo otro tipo de... los sectores más vulnerables también. Por supuesto. Esta redistribución, que también fue apuntalada con medidas de tinte social, como a partir del 2008 la asignación universal por hijo. Esta redistribución de la riqueza, de la cual quizás muchos se burlan o ningunean de alguna forma, ha tenido sus frutos. Tanto la CEPAL como el Banco Mundial, en dos estudios distintos que realizaron, pero tomando los dos la misma variable, que es una variable mundial, que se llama coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini lo que es una variable, un estándar que se utiliza a nivel mundial, en todos lados, en todos los países, para medir cuán igualitaria es una sociedad. Es muy simple, va de 0 a 1 simplemente, y cuanto más cerca del 0 está el indicador, el coeficiente Gini de un país, ese país es más igualitario; cuanto más cerca está de 1, ese país es más desigualitario. Para que tengamos una idea, Argentina alcanzó su mejor marca en cuanto a la redistribución de la riqueza en octubre de 1974, bajo el tercer mandato de Juan Domingo Perón en ese momento, cuando el coeficiente de Gini, medido internacionalmente, le daba a la Argentina un 0,35. Muy, muy, muy, digamos, muy debajo de la mitad, hacia acercándose muchísimo hacia lo que sería la plena redistribución de la riqueza, la igualdad plena sería. Es muy difícil... Digo, primero que nada, es muy difícil encontrar esa igualdad plena. Para que tengan una idea, en la actualidad, hoy por hoy, el país que más cerca está a nivel mundial, medido por tanto el Banco Mundial como la CEPAL, es Dinamarca, que tiene un coeficiente de 0,24. Para tener una idea, es supuestamente la sociedad más igualitaria del mundo, y igual no, o sea, tú estás muy pegadito, no es 0,08, no, es 0,24. Es lo más cerca que se está de ser un país, digamos, absolutamente igualitario. Entonces le decía, el mayor desarrollo, la mejor marca que había conseguido Argentina, había conseguido en octubre del año 74. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento pasó algo conocido por todos, que fue la irrupción de una dictadura militar, que además tenía, llevaba consigo un plan económico de destrucción prácticamente de la industria nacional. Ahí yo creo que se inicia la verdadera fábrica de pobres, que todavía no se alcanza a vislumbrar, porque... por esto, porque Argentina había alcanzado su marca récord en la historia en cuanto a sociedad igualitaria. Por lo tanto, la destrucción no era tan repentina, tan rápida para llevar adelante. Pero sí empieza a sentirse fuertemente a partir de mediados de la década del 80, ya regreso a la democracia, pero con gobiernos que no hicieron nada por volver nuevamente a poner en marcha esa maquinaria del Estado, tratando de estimular el desarrollo y tratando de generar una sociedad más igualitaria. A tal punto que de ese 0,35 que había sido la mejor marca que había obtenido la Argentina, después que, digamos, durante la dictadura militar, pasamos a un 0,40. Llega el radicalismo con Raúl Alfonsín, aumenta a 0,46. Y después de 10 años de menemismo y de casi terminar adoptando el dólar como moneda nacional, llegamos a 0,50. Fíjense qué avance tremendo, qué deterioro notable en tan pocos años. Y después del 99 al 2002, que bien son poquitos años, son 3 años, hubo un salto cualitativo tremendo en el deterioro cuando se alcanzó la marca más penosa de la historia argentina con 0,55. Ahí ya estábamos de la mitad, camino hacia el 1, que es lo que determina que estamos ya, digamos, en lo más desigual que puede existir. No sé, debe ser una sociedad ya esclavista, me imagino, directamente. A partir, ¿qué sucede después de haber tocado ese piso, ese subsuelo, ese infierno, como se denominaba en ese momento? Comienza lo que todos conocemos, que es un proceso con un proyecto basado en la inclusión, en el desarrollo económico, en el impulso de la industria nacional, y empieza lentamente a recuperarse ese deterioro que se había sufrido, y ese 0,55 empieza a bajar y a acercarse cada vez más a cero. Tal es así que al año nomás del único mandato de Néstor Kirchner, pero sería el primer mandato del kirchnerismo, logra disminuir a 0,54, y así comienza una disminución. El año pasado, ya para cerca de finales de año, se encontraba en 0,39, para que vieran la magnitud, y ahora los últimos datos, tanto del Banco Mundial como de la CEPAL, le dan a la Argentina un 0,37. Si nos ponemos a pensar, es muy cercano a ese 0,35, que fue la mayor marca de octubre argentina de su historia. No solamente esta mejora ha sido tan notable, sino que ha sido la más importante a nivel mundial en los últimos 10 años. No hubo ningún país que en los últimos 10 años lograra bajar tan drásticamente la desigualdad que reinaba dentro de su sociedad. La mayoría de los países que lograron bajarla han sido los países latinoamericanos, en consonancia con esto que venimos charlando y venimos palpando desde hace mucho tiempo, y que las políticas que se están llevando adelante en Latinoamérica están generando una suerte de reactivación y además una suerte de cambio en las sociedades, que se están volviendo mucho más igualitarias. No han pegado el salto de la manera que lo pegó Argentina, pero igual hay mejoras sustanciales en el resto de Latinoamérica. Y a diferencia de lo que está sucediendo en Latinoamérica, pero de alguna manera siguiendo la lógica de lo que está pasando en el resto del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, en su promedio, y Japón, las tres grandes potencias que dominaban prácticamente el final del siglo pasado y que parecían continuar durante este siglo dominando el tablero mundial, han visto acrecentar la desigualdad en sus sociedades. Para que tenga una idea, hace 10 años atrás, ya dijimos, Argentina tenía 0,55. Peor que Argentina, aunque no pareciera, estaba Brasil con 0,57, mucho más, digamos, desigual. Chile, 2002, tanto que se hablaba del... Estuvieron taladrando la cabeza durante años hablando del milagro chileno, y aún hay algunos que se animan a continuar con esa mentira del milagro chileno, estaba en 0,54. Uruguay sí, marcadamente estaba mucho mejor su situación que el resto de estos países, con un 0,44. México también estaba bastante mal, 0,51, y después venían las potencias mundiales que yo les digo, que andaban en un nivel muy razonable y muy bueno de igualdad. Estados Unidos con un 0,39, la Unión Europea con un 0,33 y Japón con un 0,35. ¿Qué sucedió 10 años después? Bueno, se da vuelta absolutamente todo. Argentina, que ostentaba un 0,55, su récord absoluto, bajó drásticamente a 0,37. Algo que no se ha visto en el resto de los países que lograron bajar. Por ejemplo, Brasil, que les dije, estaba peor que Argentina en un 0,57, logró bajar, pero muy poquito, 0,54. Ha habido un avance muy importante, no se puede desconocer el programa Hambre Cero, todo el mundo habla, digamos, de las maravillas que logró Lula en un Brasil, pero evidentemente la situación era tan comprometida, y además Brasil tiene una masa poblacional tan enorme que es mucho más difícil. Esta mejora quizás de 0,57 a 0,54, por más que parezca pequeña, involucra a millones de habitantes, millones de habitantes que han comenzado a comer de 3 a 4 veces por día, cuanto antes lo hacían una o ninguna, por ejemplo, para darse una idea. Pero el milagro chileno, que estaba casi como Argentina en el 2002 con 0,54, la encuentra actualmente con 0,52, muy elevada, muy alto, y a tal punto. Y en una sociedad que no es tan grande. En muchísimo más chico que la Argentina, es más manejable la posibilidad de igualarla, esa sociedad. Pero ¿qué pasó? El viceministro de Economía chileno, y yo lo conté en este programa, a principio de este año, en una reunión del BID en Montevideo, reconoció que le habían estado errando durante las últimas dos décadas a el combate a la pobreza y a generar una sociedad más igualitaria. Que a pesar de haber hecho, obviamente, para los gobernantes de turno, infinidad de esfuerzos, seguían manteniendo los niveles más o menos de los últimos 20 años, no se equivocó, porque de 0,54 pasar a 0,52 en 10 años es casi mantener el mismo nivel. Y probablemente el nivel de 10 años antes a 0,54 era parecido, porque el mismo funcionario chileno dijo, en 20 años prácticamente no logramos mover nada. ¿Y por qué contaba esto? Contaba porque habían empezado a adoptar un programa, que lo contamos acá en este programa, un programa, valga la redundancia, similar a la asignación universal por hijo en Argentina. ¿Por qué? Porque vieron que la asignación universal por hijo le había dado unos resultados tremendos a la Argentina, tremendos de positivos, no solamente en alcanzar una mayor igualdad en su sociedad, sino también en levantar muchísimo los niveles de educación en el pueblo y de mejorar también los niveles de salud en su población. Uh-huh. ¿Qué querías decir? No, quería sumar que Chile, además, habiendo tenido dos gobernantes de un signo progresista para Chile, como fue Bachelet y Lagos, ¿no? O sea, y exactamente. Totalmente distintos. Ellos estuvieron como 20 años o no sé, 15 años. 15 años de progresismo creo que tuvo Chile. Sí. Bien, siguiendo con esto que les contaba, Uruguay, que tenía 0,44 en el 2002, que no andaba tan mal, bajó a 0,40, digamos. Pero siempre estamos hablando, Argentina 0,37. Argentina quedó por debajo de toda Latinoamérica, lidera a nivel Latinoamérica, es el país más igualitario de la región. Y para que tengan una idea, Estados Unidos, que tenía 0,39, hoy tiene 0,43, está 6 décimas por arriba de Argentina. O sea, Argentina es mucho más igualitaria a la sociedad que Estados Unidos. También lo es que la Unión Europea en su conjunto arroja un 0,39 contra un 0,37 de Argentina. Y ojo, estamos hablando de un 0,39 de la Unión Europea en su conjunto. Esto significa que probablemente Alemania tenga una mayor igualdad en su sociedad, pero me parece que España no. Me parece que Grecia no, y es probable que Portugal e Italia tampoco, que son los países que más crisis encuentran actualmente. Y por último, Japón, que estaba 0,35 hace 10 años, hoy en día se encuentra en 0,41, también por arriba de Argentina en el camino, digamos, hacia la desigualdad. Argentina es un país más igualitario que Japón. Estos números los maneja el Banco Mundial, los va a dar a conocer a principios de agosto. Esto que acaba de trascender es un adelanto, son informes muy largos, que lo que se hace muchas veces es generar un adelanto de ese informe y después, quizás de unas semanas, dar a conocer de manera más concreta el informe entero. Pero bueno, son números contundentes, números que hablan de una sociedad mucho más igualitaria, a pesar de que nos quieran vender de que estamos entrando en una recesión, de que se viene la debacle, de que pronto vamos a estar como España, que lamentablemente ya alcanzó a un 25% de su población la pobreza. O sea, uno de cada cuatro españoles ya está viviendo en la pobreza absoluta, y también uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo. ¿Alguna de las dos quería acotar algo? No, yo simplemente agregar que cada décima es un porcentaje de la población inmenso. Inmenso. El mover para arriba o para abajo una décima de ese coeficiente es muchísima la gente que se involucra, en la igualdad o en la desigualdad. Exactamente. Se está hablando de millones de personas, entonces es... sí, en el caso de Brasil, quizás... O miles de personas. Quizás en el caso de Argentina, cientos de miles, diríamos. Sí. Pero igual, no deja de ser un número importante de gente el que se involucra con cada movimiento que hace ese coeficiente, y por eso es tan importante. Vos decías, bueno, en el primer periodo, en el primer año del mandato de Néstor Kirchner bajó uno. Bueno, ese uno implicó un montón de gente que se incorporaba. O, en Brasil, como decías vos también, claro, millones de personas, o en Chile, probablemente en Chile, y en Uruguay, sobre miles, todo, muchas menos. Uh-huh. Por eso también una mejora de 4 décimas en Uruguay tampoco es una gran mejora, uh-huh, porque es muy poquita la gente que se ha incorporado en la igualdad. Pero no deja de ser un dato alentador para toda América Latina, ¿no? Que hayan mejorado todos los países de la región. Lo importante es eso, destacar que cada movimiento de un puntuito es muchísima gente, y lo importante que es el tema de la igualdad, y lo importante que es, en el caso, por ejemplo, de Chile, la igualdad que da también la educación en la Argentina. Exactamente. El acceso, hoy algo que está en discusión en todo el mundo, el tema del acceso a la educación, Argentina lo tiene libre y gratuito para todos. Muy bien. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico esta noche, es el señor Gustavo Ávila, y damos paso entonces a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás con una alfombra roja hasta cuando paseás el perro. Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109. Enarsa trabaja promoviendo activamente la extracción de hidrocarburos y desarrollando, en toda la región, nuevas actividades para recuperar el patrimonio energético argentino. Enarsa Hidrocarburos, explorando día a día nuevos horizontes. Tu sueldo, eso que esperás todos los meses, ahora puede darte muchas más alegrías. Acredita tu sueldo en Banco Hipotecario y comenzá a disfrutar de beneficios diferenciales en los principales rubros y comercios los 365 días del año. Ingresá a www.hipotecario.com.ar y sumate a nuestra comunidad Plan Sueldo. Banco Hipotecario S.A. CUI 30500-0107-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Las asesorías del Colegio de Escribanos vuelven a tu barrio. Para conocer la agenda y obtener más información, llama al 4809-7000 o visita www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara. Ya no te quiero, estás marcada. Bien, continuamos hasta la medianoche, entonces, aquí haciéndoles compañía. ¿Qué tenés para contarnos, Mariana? Bueno, un poco un pantallazo sobre lo que está pasando en el mercado energético, ¿no? La expropiación de acciones de Repsol en YPF movió las aguas de todas las empresas que tienen los servicios públicos privatizados y todas están expectantes, mirando, esperando a ver qué va a suceder en este mercado que se declaró a través de una ley de interés público el abastecimiento hidrocarburífero de todo el país. Uh-huh. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué está no, este miedo? Porque lo que hace es que todos los ojos están puestos sobre las empresas del sector. Uh-huh. Básicamente, una de las empresas que está hoy más que nunca observada es Edesur. Pero eso tiene que ver, acá ya no con el tema de haber declarado el sector de interés. Tiene que ver con que Repsol tenía acciones en Edesur. Sí, en realidad el paquete accionario de Edesur está compuesto por una empresa española y que es la que tiene la mayor parte de acciones, casi tiene el 45% del total, y del otro, del 55%, también tiene una parte de acciones. Exactamente, tiene una gran participación. Uh-huh. Y hoy hay dos accionistas de la empresa que se quieren retirar del mercado. Una es Petrobras. Petrobras no es que se quiere ir de la Argentina, quiere dedicarse exclusivamente a lo que es petróleo, a lo que es uh-huh. hidrocarburos. No quiere estar en el mercado energético. Uh-huh. Es en el único país donde Petrobras tiene acción, algo en el mercado energético, actúa en el mercado energético. En el eléctrico. En el eléctrico. Uh-huh. Entonces quiere correrse de ese mercado de energía eléctrica, quiere dedicarse solamente a los hidrocarburos. Claro. Por lo menos esto es lo que se viene viendo y se viene hablando en el sector, ¿no? En el mercado, que el interés que tiene Petrobras por irse de Edesur. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Habría dos empresas que estarían interesadas en irse de Edesur y se está viendo a ver qué es lo que va a pasar con eso. Si se venden esas acciones, ¿quién entra en esa empresa que está bajo la observación del gobierno desde ya hace unos años? Y el jueves de la semana pasada tiene un vedor. Uh-huh. Desde el jueves de la semana pasada han puesto un vedor. ¿Qué es lo que es el...? Perdón, tengo que retractarme algo, porque yo dije una información mal dada. Repsol no tenía acciones en Edesur. Donde tenía Repsol acciones era Metrogas. Exacto. Ahí va. No, tiene... vuelta, porque yo tiré eso, pero nada que ver. En el mercado, la llegada del vedor a Edesur sí. se decide el jueves de la semana pasada, y en realidad, cuando uno empieza a hablar con la gente del sector, lo interpretan casi como una intervención, ¿no? Un vedor que pone el Estado, que en realidad lo que va a hacer, según dice la ley, según dice el nombramiento de este vedor, es la resolución por la que se lo nombra, es que lo que va a hacer es controlar y ver las cuentas de la empresa, ver que sea todo transparente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace una semana Edesur le avisó a Camesa. Ajá. Camesa es una empresa mixta del Estado y los privados que administra el mercado mayorista eléctrico. Entonces es el que compra y vende. Uh-huh. Compra la energía a los generadores y claro. se lo vende a los distribuidores. Por ejemplo, Edesur le compra a Camesa. Exactamente. Bien. Entonces, en Camesa están los generadores, por eso es mixto, es el Estado más los generadores. Ajá. Bueno, Edesur le queda debiendo el último mes a Camesa, no le puede pagar la última compra que le hizo a Camesa de energía, entonces le pide financiación, le dice, financiame esto, que es una estrategia habitual. Habitualmente las empresas, cuando no pueden pagar, hay una cláusula automática que Camesa les financia con determinada tasa de interés, les financia, la pautan en cuántos pagos y demás. Pero ¿qué pasó de diferente esta vez? Es que no solamente lo pidió Edesur, lo pidieron 5 empresas más, y en total 2 empresas están en situación crítica. ¿5 del mercado eléctrico? Exactamente. ¿Quiénes son? Edesur, Edelap, la de Mendoza, la de La Plata, la de Catamarca. De Mendoza también. Mendoza, Catamarca, EDEMSA. de Catamarca. Ahí tenemos cuatro. Y me está faltando una que... También provincial. Que no recuerdo, es provincial también, claro. Sí. No pidió Edenor. Claro. ¿Por qué? Porque Edenor acaba de hacer una venta de una generadora, entonces todavía tiene espalda para sostener esa situación unos meses más. Ajá. No se descarta desde el mercado que Edenor en cualquier momento lo pida. Claro. ¿Qué pasa? Ante la falta de pago, lo que se hace, como son varias empresas, hay 12, como decíamos, en situación crítica en el sector, ¿qué hace el Camesa? Reúne a todos sus accionistas, le dice, bueno, veamos, se reúne con los acreedores, veamos, y estaba bastante avanzado un acuerdo para hacer esta financiación. Ajá, que Camesa le financiara a las empresas. Exacto. Cree bien, estaba bastante avanzado el acuerdo. Se filtra este acuerdo, se conoce, se hace público. Pareciera que no cayó demasiado bien que se conociera, que se hiciera público antes del cierre del acuerdo. Y entonces el gobierno dice, el ENRE, el ente regulador de la energía eléctrica, dice, ¿qué pasó acá? Están debiendo, Edesur, que es la empresa, 1.600.000 habitantes reciben energía eléctrica a través de Edesur. Son Edesur y Edenor, son las dos que están bajo la órbita nacional. Claro. El resto tienen provinciales. Estas dos son de órbita nacional. Bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí le ponen el vedor. Claro. Dicen, bueno, vayan a observar a ver qué está pasando, por qué no pudo pagar. Sí, no es cuestión de actuar una vez que... Exactamente. Los usuarios cuando ya está, se quedan todo sin energía, ¿no? Exacto. Cuando ya no hay más solución, dicen, bueno, ahora ponemos el vedor y que vean. Esto no implica que no se caiga, que se haya caído el acuerdo. La reunión de los accionistas para resolver todo esto se pasó de fecha y puede ser que terminen acordando con Camesa y le paguen la financia y demás. Pero hay algo que quedó en evidencia, que es que Edesur tiene problemas. Debió este mes y ya lo venía avisando Edesur, venía avisando que tenía problemas, pero nunca había dejado de pagar. Bueno, ahora dejó de pagar, pidió financiación y entonces le pusieron al vedor para que le controle las cuentas, para ver qué tan crítica es la situación para que Edesur si no realmente lo que recauda no alcanza para asumir los costos de la operación. Exactamente. Entonces, eso es un poco lo que hoy está pasando. Uno habla con la gente del mercado y lo que le dicen es que lo sienten casi como una intervención. Uh-huh. Intervenida está Metrogas. Claro, que vos decías recién, Metrogas está intervenida. Sí, tiene porque además de estar intervenida Metrogas está en un proceso de casi de ir a la quiebra. Exacto, PGN está intervenida. Uh-huh, o sea, hay empresas del sector que tienen una intervención del Estado. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención del Estado cuando ponen un interventor? Si esta empresa, uno no sabe qué es lo que puede pasar con la empresa. Entonces, si quiere irse, si la intención, que no es el caso de Edesur, el sur, su principal accionista no da las señales para querer irse. No parece que distinto es el caso de Metrogas. Pero el sur no da esas señales. ¿Qué es lo que hace el Estado? Salvaguardar a los usuarios. Claro, es decir, bueno, ponemos un interventor, ponemos un vedor que observe qué está pasando y que diga, está pasando esto, está pasando aquello, nos avise antes y no quede todo el sistema, como decías vos, todos los usuarios sin energía eléctrica. ¿Hay un plazo? Son 45 días renovables. Uh-huh. El vedor tenía que fue nombrado el jueves, se publicó en el boletín oficial el viernes. El viernes no pudo llegar porque fue el día del trabajador de la energía eléctrica, por lo tanto ayer fue su primer día, ayer y hoy fueron sus dos primeros días de trabajo. Está viendo estas cuestiones, puede nombrar a todo el personal que él considere, a los asesores que necesite. No cobran sueldo. ¿Por qué? Porque el interventor es el segundo del ENRE, ¿sí? Es uno de los directores, el segundo en el mandato del ENRE. Ese es, perdón, no el interventor, el vedor. El vedor entonces, bueno, un poco es eso lo que está pasando y se está observando y se está siguiendo paso a paso qué está pasando con el tema. En este caso de la energía eléctrica, a partir del aviso de Edesur de que está complicado y financieramente. Seguramente se verá un poco más cómo evoluciona esta situación a partir de que se venza el próximo plazo, digamos, de pago, y si puede encararlo de sur, o sea, el vedor este verá entonces, sí, justamente, ¿no? El primer paso va a ser si Camesa le financia o no lo que no pudo pagar. Y si podrá pagar lo próximo también. Y si puede pagar lo próximo, exactamente. Me imagino que quien va a ir a analizar las cuentas saldrá con esa conclusión. ¿Cuál es el tema de fondo? Uh-huh. Bien de fondo, es que las eléctricas le están pidiendo al gobierno que aumente las tarifas, uh-huh. que descongele las tarifas, que exacto. con estas tarifas exacto. ya no puede hacer más nada. Sí, porque no se avanzó más tampoco con el tema de seguir quitando subsidios exacto. a los ciudadanos. Y de alguna manera ellos tienen lo que es la unidad de revisiones de contratos, uh-huh. le dio el aval a las empresas uh-huh. eléctricas de que se tienen que modificar las tarifas, claro. que se tienen que descongelar, y el gobierno no hizo lugar a ese, no, claro. no hizo caso a esa uh-huh. a esa observación de la unidad revisora, y ahí siguen congeladas. Entonces esa es la principal parte que lo que están pidiendo las eléctricas. Queremos seguir. De hecho, decíamos, el principal accionista del sur uh-huh. no se quiere ir del país, no da señales para irse del país ni de la empresa. Lo que necesitamos es que nos descongelen las tarifas. Quiero que te enteres que la gente ya escuchó que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando. Continuamos ahora con una entrevista, Rocío. ¿Con quién vamos a hablar? Estamos comunicados con el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, Raúl Ferrari, quien nos va a contar un poco de la muestra anual que se inauguró hoy en el Palais de Glass. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos, Raúl, de qué se va a poder ver en la muestra anual de ARGRA de este año, la 23. Nosotros todos los años, ¿sabes? No hacemos la muestra anual de reporteos gráficos. En esta ocasión, como en casi todos los años, han recibido alrededor de 2.500 fotografías. La selección que ha quedado son 270 imágenes de fotógrafos de todo el país. Y bueno, es un recorrido por el 2011, encarado, digamos, desde la asociación, ¿no es cierto? La muestra representa la mirada de los reporteros gráficos más allá de los medios. Se le da un espacio muchas veces a fotografías que no se le da en los medios o a historias que no se le dan en los medios. Y bueno, lo que tratamos de hacer es eso, ¿no es cierto? Es la mirada de los reporteros gráficos a través de la asociación de todo un año. Uh-huh. Es muy difícil poner en palabras una foto, ¿no? Pero ¿cuáles podrías decir que son las joyas de la muestra o cuáles te han impactado particularmente a vos? No, mira, hay, bueno, en realidad, por la selección, digamos que están las mejores fotos, ¿no es cierto? Bueno, uh-huh. en criterio del comité editor, ¿no? Todos los años convocamos un comité editor compuesto por 5 compañeros de distintas experiencias, así que creemos que es una mirada abarcativa. En realidad, lo que se ve también en este año es un poquito más de historias gráficas de como más intimistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una historia gráfica que fue premiada en el WordPress, ganó el primer premio en el WordPress del año pasado por Historia Gráfica de Vida Cotidiana, que es un trabajo muy intimista de Alejandro Kipchuk, que es sobre sus abuelos y el mal de Alzheimer. Es una historia de amor, digamos, ¿no? Y también se ven encaradas otro tipo de trabajos así que no tienen esos espacios en los medios, que no es el fotoperiodismo puro y duro, ¿no? Porque también el fotoperiodismo es fotografía documental y bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por ahí elegir imágenes especialmente no me da, digamos, claro. pero en general es lo que pasa casi todos los años. Lo que sí, a veces en algunos años tienen, por ahí fueron más pesados en cosas como, qué sé yo, el año pasado en la muestra del 2010 había habido situaciones sociales un poco más desbordantes que en este año no las tenemos, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, el año anterior había pasado, no sé, el indoamericano, claro. ese tipo de cosas. Este año no, pero igual, no sé si viste la tapa, nosotros, le dimos como un espacio especial al tema de la vivienda, de la tierra y esa situación en general, que es uh-huh. lo que nosotros editorializamos con la tapa. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, Mariana Prado, te saludo. Ah, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Raúl, ¿la muestra se organiza bajo algún concepto en particular? Digo, ¿hay algún lema, una guía que lleve a la muestra o es libre? No, es libre. Los fotógrafos envían, pueden mandar 4 fotos individuales de distintas categorías, que son vida cotidiana, naturaleza, información general, casi los mismos esquemas que puede haber en los medios, ¿no es cierto? Y historias gráficas, que eso ya es más amplio, que es una serie de fotos, que sería una especie de ensayito, un reportaje fotográfico. Y bueno, no, es en absoluta libertad, no hay un criterio que tienen que ser publicada o no publicada, ¿no? Puede haber fotos que han sido publicadas y otras que no. Claro. Lo que sí también, como se hace al otro año siempre las muestras, es un pequeño ejercicio de memoria reciente, ¿no? Porque, qué sé yo, en el caso de deporte, por ejemplo, este año, como es desde 2011, vas a ver fotos para los hinchas de River de cuando descendieron, ¿no? Y hasta el año ya ascendieron. Claro, claro, un recuerdo doloroso, ¿no? Para un recuerdo doloroso para los hinchas de River, pero bueno, que ya pasó. Es de un año atrás. Olvidarlo. Es de un año atrás. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, y bueno, también en esta muestra hacemos una mención especial, y va a haber un apartadito con un par de fotos, pero bueno, lo queremos recordar porque nosotros no solamente lo recordamos los 25 de enero, se cumplió este año 15 años de asesinato de José Luis Cabezas, hacemos una recordación especial, y también hacemos un apartadito donde hay una proyección de todas las fotos y un videíto que se preparó cuando se hizo la intervención fotográfica del 19 y 20 de diciembre. Claro, también. Que se hizo este año en la ciudad, ¿no? Que se hicieron en la plaza. Que hicimos en la plaza y en Congreso. Impresionante fue esa muestra. Que nosotros lo que tratamos de hacer a través de estas muestras, de esto que encaramos en diciembre, que es la primera vez que hacíamos algo de tal tamaño, digamos, y con ese concepto, es tener, tener conciencia y generar conciencia entre nosotros, los reporteros gráficos y los trabajadores de prensa en general, ¿no? Del compromiso que tenemos en la construcción de la memoria. Sí. Bueno, y nosotros en el día a día, digamos, tenemos que estar conscientes que eso es parte de la historia después. Así que esa mirada fragmentada, bueno, va a ser la que forme parte, ¿no? Y en la resolución de los hechos, nosotros los comentábamos acá cuando se cumplía el aniversario de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, la importancia que tuvo el reportero gráfico, ¿no? La mirada de la cámara. En ese momento, para saber cuál había sido la verdad, o sea, solamente habían estado los fotógrafos ahí. Sí, había algún medio que también tenía un poquito de imágenes de cámara, pero digamos que las fotos tuvieron una real importancia. La contundencia estuvo ahí. Sí, por eso nosotros, bueno, siempre la Asociación de Reportajes Gráficos estuvo acompañando a los organismos de derechos humanos y teniendo compromiso, ¿no?, con la memoria. Sí. Y nosotros también trabajamos bajo el lema de memoria y verdad y justicia, pero alteramos las palabras, ponemos primero verdad, justicia y memoria. Claro. Porque la fotografía es un fragmento de la realidad, por lo tanto es verdad. La verdad, claro. Y eso es lo que sirve también para ayudar en casos que se lo requiera la justicia y también después, por supuesto, para trabajar sobre la memoria. Raúl, recordanos cuándo está disponible al público la entrada a la muestra. Bueno, la entrada es libre y gratuita, va a estar hasta el 12 de agosto. Espera que me pongo los lentes porque no me veo. Y los horarios, te quiero decir, bueno, de martes a viernes es de 12 a 20 horas y los sábados y domingos de 10 a 20 horas. Ahora, durante las vacaciones de invierno, los lunes también está abierto. ¿No? Comúnmente el Palais de Glass no está abierto los lunes, pero en vacaciones de invierno también está abierto los lunes. O sea que todos los días de 12 a 20 horas y los sábados y domingos desde las 10 a las 20 horas. Hasta el 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto, bueno. Vamos a organizar algunas charlas entre medio de la muestra, pero todavía no tenemos el organigrama justito, después lo vamos a repartir. Después nos lo pasás y lo difundimos. Bueno, Raúl Ferrari, presidente Arga, gracias por ese contacto. Bueno, muchas gracias, Mariana, Rocío, y buenas noches a todos. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. No somos ni hacemos un medio de comunicación. Somos un medio de información. Radio El Mundo, AM1070. Vocación por informar. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio. Ingresamos ya entonces en el último bloque de este programa, cercanos a la medianoche, y como es nuestra costumbre, lo tenemos a nuestro especialista en mercado automotor y en industria automotriz, el señor Roberto Nemec. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, buenas Muy noches. Bien. ¿Qué tenés para contarnos en esta oportunidad, Roberto? Bueno, mira, tenemos varios temas, pero el principal, ya lo habíamos un poquito adelantado, eran los números de las ventas de autos usados correspondientes al primer semestre del 2012. Ajá. Y de acuerdo a lo que habíamos conversado, bueno, se dio lo que pensábamos, se comercializó en los primeros seis meses del año, un 2,2% menos que en igual periodo del 2011. De todas maneras, es decir, la comercialización fue de casi 850.000 unidades. En lo que se refiere a junio contra junio, es decir, la baja interanual fue del 9, casi 60%, y se vendieron 140.200 autos contra 155.000 del año 2011. De todas maneras, es decir, esta baja, es decir, que no se refleja con lo que había sido la suba de alguna manera circunstancial que había tenido el mercado durante el mes de mayo. La gente de las concesionarias y agencias son optimistas, saben que tienen un producto que está barato, y fundamentalmente lo que requieren y están pidiendo, nosotros ya lo hemos hablado muchas veces, pero es el tema de la financiación que mes a mes se está profundizando. Es decir, así como el gobierno ahora ha presentado, salvando la diferencia, por supuesto, un plan de crédito barato a una tasa del 15% para las empresas que quieren invertir, quiere las agencias y concesionarias quieren un plan parecido, es decir, no de pronto con esa tasa del 15%, pues con una tasa así sería ideal, sino con una tasa que podría rondar el 18-19%, es decir, y no una tasa que hoy en la mayoría de los bancos para un crédito prendario está rondando el 26-28%, o sea que esto hace realmente imposible para la gente de clase media que quiere comprarse su primer auto usado, digamos de alguna manera seminuevo del 2005 en adelante, que tiene sus primeros ahorros y que lamentablemente con créditos de estas con estas tasas realmente se le hace totalmente imposible. Robert, ahora vos que sos un conocedor del mercado, por lo general suelen ser los segundos semestres mejor que los primeros para este sector, ¿o no? No, mira, los primeros en los últimos años que se vienen dando las ventas históricas, en el caso auto cero kilómetro, caso usados, los primeros semestres generalmente son mejores que los segundos. Puede haber alguna variación, podés tener algún fin de semana largo, puedes tener algún tipo de vacaciones de por medio y demás, que te complica un poquitito la actividad, pero generalmente empieza muy fuerte con el mes de enero, porque toda la gente, o sea, vos tenés que tener en cuenta que durante noviembre, diciembre prácticamente el mercado se para, sobre todo diciembre. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque la gente espera patentar, es decir, los autos en enero. Por lógica consecuencia, todo ese volumen impresionante de vehículos usados queda para que empiece a funcionar la maquinita, claro, a partir de febrero. Uh-huh. Es decir, en las agencias, las ventas y demás. O sea que en febrero generalmente es un mes estacional, baja bastante, es decir, todo es motivo de las vacaciones, la gente junta plata, se va de vacaciones, y en marzo viene la actividad, empieza a repuntar. Y ya, bueno, abril, mayo, ya son meses muy fuertes. No sé, puede ser la excepción este año, pero generalmente los primeros seis meses de cada año son los más fuertes. Pero bueno, si de pronto con julio nos encontramos una sorpresa, agosto no, pero septiembre aumenta y aumenta fuerte. Uh-huh. Es un mercado muy inestable el que estamos viendo, pero a tu pregunta concreta, sí, los primeros seis meses son los que más generan volumen. Uh-huh. Y terminando con la venta de autos usados, sí, diría que donde más impactó la baja fue en la ciudad de Buenos Aires, donde bajaron los primeros seis meses del año un 6.74%. Fuerte. Seguido de una provincia fuerte como Santa Fe con 6.57%. Uh-huh. Córdoba bajó un 5.08%. Y dentro de las provincias chicas, bajó Misiones muy fuerte, había ocupado hace meses anteriores el primer lugar en ventas, un 4.12%. Y en lo que se refiere a las tendencias positivas, Catamarca fue una provincia donde creció mucho, casi un 12%, un 9% San Juan, un 9% también Corrientes, un 8% Salta, casi 7% San Luis, y La Rioja con casi un 6.5%. Vemos que de alguna manera provincias que de alguna manera durante varios meses ocuparon lugares, digamos, de privilegio, o sea, uh-huh, que fueron las que más volumen habían comercializado en los primeros meses del año, ahora están por el medio o han bajado de forma considerable. Ajá. Bueno, tirame una buena, Robert. Tengo entendido ahí que hay buena expectativa con Renault en Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Renault en Córdoba comenzó la producción de lo que ellos llaman un auto barato. Uh-huh. del segmento B. Cuando hablamos del segmento B, estamos hablando de un Coltrane, estamos hablando de un Fiat Uno, y bueno, de alguna manera, las expectativas, no solo por el modelo, sino fundamentalmente por las inversiones, que eso es muy importante recalcar en una época donde generalmente el mundo se está desmoronando. Uh-huh. Y nosotros, de alguna manera, la industria automotriz, juntamente con la construcción, que fueron motores durante muchos años, de la economía de acá del país, se está invirtiendo en la fabricación de nuevos modelos que va a servir también para las empresas, como fuente de ingresos fuertes con las exportaciones. O sea, cada modelo que se produce acá en nuestro país va destinado fundamentalmente a toda Sudamérica. Uh-huh. Entonces, hay que alistar la planta, las líneas de producciones, todo esto requiere inversiones, inversiones importantes, así que creemos que no va a haber ningún tipo de problemas. Hay una o dos automotrices también que también están con algunos proyectos todavía no concretados. Uh-huh. Se está viendo, no lo podemos decir todavía, pero inversiones en lo que queda del año, seguramente, como mínimo dos inversiones en la industria automotriz, va a haber importantes anuncios. Buenísimo. Bueno, Robert, ¿te quedó algo más o ya estamos? No, mira, me quedaron dos informaciones cortitas. Dale. Una, decir que Audi, decir, inauguró el Audi City, es un formato de concesionario, es decir, que se exhibe de forma digital toda la gama y completa de vehículos de la marca, que es un espacio reducido. Es decir, esto lo venimos diciendo en Audi a nivel mundial. Es decir, esto se termina con las grandes estructuras y es una nueva utilización eficiente del espacio que permite que la marca esté presente en el centro de las principales ciudades del mundo. Es decir, tenemos que mencionar que tienen previsto abrir más de 20 autos o cities en todo el mundo hasta el año 2015. Creemos que es un nuevo concepto en concesionarias donde ya ahí vas a tener que reducir costos, digamos, como se llama, infraestructura, costo de personal, y que vas a ver como de alguna manera es Autostadt, que es la ciudad de que tiene Volkswagen en Alemania, en Wolfsburgo, donde vos ves desde que comienza hasta donde termina cómo se produce tu auto que vos has comprado días anteriores o ese mismo día. Así que el mundo automotriz está yendo en esa dirección. Fantástico. Bueno, Robert, te agradezco una vez más tu participación en el programa, y nos volveremos a encontrar el próximo martes a ver qué novedades hay del sector. Dale, un fuerte abrazo. Bueno, buenas noches. Fue Roberto Naveca, que entonces nuestro especialista en mercado automotor, industria automotriz. Ya estamos en el cierre del programa. ¿Vos tenías algo muy cortito o no? Sí, algo cortito. Que el recordarles a los oyentes que los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires ratificaron la medida de fuerza para el miércoles y el jueves en rechazo al desdoblamiento del aguinaldo, a pesar de que Scioli ayer ratificó que lo pagaría ahora en dos cuotas. De todas maneras, los estatales están rechazando esto y además ratifican que no habría comienzo de clases el lunes siguiente del fin de la... El 30 de julio, por también en rechazo a este desdoblamiento del aguinaldo. Así que se espera que el gobierno, bueno, decida a ver qué va a hacer, si finalmente lo paga en un solo pago como debería ser. Y ya tendría que ser. Y recordar que el juez Arias, el Luis Arias, había dictaminado que el día de mañana sería la fecha límite para pagar el aguinaldo. Ahí va. Bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecemos a Gustavo Ávila la operación técnica y les deseamos a todos los que están del otro lado que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, Osdepyme, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Enarsa, Banco Hipotecario, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.